Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Amigos de CX36, Radio Centenario, en Uruguay y el mundo, muy pero muy buenos días. Hoy lamentablemente no podemos estar al aire en vivo para conversar con ustedes. Estamos en una actividad científica que nos va a demandar gran parte de la mañana, el mediodía y otras vueltas más, que también tienen que ver con el quehacer cinematográfico de la cual vamos a comentarles sin falta la semana entrante. Pero más allá de todo esto, el sol sale para iluminar el entreacto. No tenemos la suerte de estar haciendo algunos chistes con Emiliano, con Ángeles, pero sí tenemos la suerte de estar comunicándonos con el Uruguay y con todo el mundo a través de la imprescindible Centenario. Y tenemos muchísimas novedades para comentar con todos ustedes. Realmente, octubre se puede decir que, además de que es el mes donde la primavera se va a asentar en nuestro país, sin duda, más allá de que estamos rumbo a los días del patrimonio, mañana y pasado, es el mes por excelencia de los festivales en este país, que han sido buenos, por cierto, en septiembre, lo van a hacer en noviembre, pero octubre es una avalancha de estrenos de cine nacional y también de festivales. Espero no olvidarme de nada, aunque no va a ser fácil. En materia de festivales, bueno, el próximo jueves 9 está comenzando MONFIC, Montevideo Festival Internacional de Cine, organizado por la empresa Movie Center, como todos los años, desde hace ya más de una década, atrayendo a un público tal vez interesado en un cine más de tipo comercial, aunque el perfil del festival que hace MONFIC intenta rescatar lo mejor del cine artístico y de calidad que se va a exhibir en salas comerciales. Algunas de estas películas, por supuesto, no van a estrenarse en nuestro país o se van a estrenar recién el año venidero con un poco de suerte. Hay una programación muy buena que no la tenemos todavía detallada, precios especiales como siempre hace MONFIC, que comienza del 9 al 15 de este mes de octubre, en menos de una semana. Por si fuera poco, día siguiente, el 10 de octubre en la capital, va a comenzar hasta el 19 de octubre o 20, The Tour Film Festival, un festival de cine nacional que abarca cortos, mediometrajes, largometrajes, por supuesto, uruguayos, o que tienen que ver con nuestro país, y también videoclip. Hay una importante movida en materia de cortos. El año pasado participamos bastante de The Tour Film Festival y este año se renueva esta muestra, que va a ser itinerante por diferentes salas de Montevideo. Atención, a estar atento, va a estar en Cinemateca, Sala Cita Rosa y en los lugares como por ejemplo el Auditorio Nerecuitiño y los típicos circuitos culturales. Dicho esto, tenemos que decir que también que en el mes de octubre, por si fuera poco, el próximo viernes 17, en el este del país, va a comenzar una nueva edición de Piriápolis de Película, un festival de 3 días que se desarrolla del 17 de octubre al domingo 19 de octubre en el Argentino Hotel en Piriápolis, un emblemático monumento histórico nacional a la hotelería y a la cultura. Ahí se sigue realizando Piriápolis de Película para la gente que ande por el este en esas fechas. Y no me animo a decir que estos sean los únicos 3 festivales que puedo anunciar, porque en cualquier momento a la mesa de trabajo del Entreacto llegan más y más noticias. Pero en torno a noticias hay que decir que el documental nacional, sí señor, el documental uruguayo, sigue manteniendo una fuerte presencia en nuestra cartelera. Está llegando en algunas funciones, no todos los días, una película de Miguel Presno. El título del film, tan particular, que aborda un film histórico, se llama Memoria Sumergida. Este documental intenta sondear en apenas 73 minutos, es una coproducción uruguayo-alemana, la influencia y objetivos de Alemania en Uruguay entre 1929 y 1945, a través de un análisis muy detallado que intenta documentar los importantes lazos que tuvimos en nuestro siglo XX, en esa época, entre Alemania y la Alemania prenazi y nazi y el Uruguay. Esto se está estrenando en el circuito auditorio Nelly Guitinio en algunas funciones durante todo el fin de semana. Además, tenemos que decir que se mantiene en cartel con buena afluencia de público, por cierto, un film que habla sobre los marginales uruguayos que están viviendo en la calle, los llamados antiguamente bichicomes, que también retrató hace varias décadas en un cortometraje en blanco y negro Mario Handler, llamado Carlitos o Carlos. Ahora llega esta película con otra potencia estética muy diferente, por cierto, desde otro ángulo, que intenta mostrar cómo viven los llamados bichicomes o gente de la calle, en un film llamado Señor, si usted existe, ¿por qué no me saca de este infierno? Una película de Jorge Fierro, un film fuerte, donde hay un protagonista central llamado Juan Chacho Correa, que habla de lo que es su vida en las zonas de la aduana, la Ciudad Vieja y la Rambla Portuaria de Montevideo. También se mantiene en cartel Ponson Vilán, otro documental de corte histórico muy, pero muy interesante, de Ramiro Cabrera, que indaga en los orígenes de nuestro país, orígenes que no son tan fantásticos como uno podría creer y que tienen que ver con la diplomacia británica y cómo ella intentó crear en Europa Bélgica y en América del Sur Montevideo, Uruguay, y lo logró, por cierto, como países cuña entre países gigantescos o eventuales posibles potencias. Por si fuera poco, se mantiene en cartel durante varios meses Montevideo Inolvidable, de Alfredo Guerra, esta especie de historia sobre los edificios que están todavía en nuestro país, que son históricos, y algunos que ya están prácticamente desapareciendo. Y bueno, y hoy además, viernes 4 de octubre, los que estén en la zona del oeste de nuestro país, les recordamos que Sombra y Arena es la última película, viene a ser, primer documental posiblemente, de Óscar A. Vidal, un pionero del cine del interior de nuestro país, que se va a estar estrenando en el lujoso Centro Cultural Bastión del Carmen, a escasas cuadras de lo que es uno de los lugares turísticos más lindos que tiene el Uruguay, no solo en el oeste, que viene a ser la Colonia del Sacramento y su famosa ciudad antigua. Todo esto se va a estrenar hoy, viernes a las 20:30, y mañana sábado 20:30. Las entradas se pueden comprar por adelantado en Red Ticket, como informamos nosotros la semana próxima pasada. Sombra y Arena, no Sangre y Arena, un documental de poco más de 60 minutos que ilustra cómo se armó lo que es la famosa Plaza de Toros, que existió en la Colonia del Sacramento, capital del departamento de Colonia, hoy convertido, por lo que me han dicho, no la he visto, en un hermoso centro de espectáculo y de exposiciones, etcétera, etcétera, para el disfrute de los colonienses y evidentemente de todos los uruguayos y de los argentinos que están frente por frente a Colonia del Sacramento. Bien, antes de terminar esta primera parte del interacto grabado, no en el mármol, sino en el éter, tenemos, por el apoyo siempre tan bueno de la querida productora Blanca Rodríguez, tenemos que decir, amigos, que sobre finales de octubre, aquí en Montevideo, se va a estrenar un documental de Aldo Novik, producido y muy bien difundido, de un documental sobre la vida o parte de la vida del legendario político, periodista, hombre de radio, llamado José Germán Araújo. Me parece que este hombre no necesita demasiada presentación. ¿Quién no oyó hablar de este legendario líder y caudillo político. Bueno, Novik hace un documental con mucha música, con muchos recuerdos acerca de esta figura emblemática de la política nacional. Dicho esto, y vamos a escuchar un poco de música para amenizar la mañana del imprescindible, una tangués, y luego vamos a ver qué está pasando en materia de estrenos aquí en Montevideo en esta primera semana del mes de octubre, en este primer entreacto del mes de octubre del 2025. Hacemos la pausa, viene el flash informativo también y a la vuelta seguimos con Entreacto Cultural con Fernando Palumbo. Tenemos más información cultural para compartir con todos ustedes. Ahora ya en un toque, en una forma un poco más risueña, porque de las cosas que vamos a hablar, no de todas, por supuesto, no de todas, pero algunas sí son bastante cómicas en cuanto a su trama. Me refiero a películas que se están estrenando en esta semana, primera semana de octubre. Atiendan esto, llega un filme llamado Catástrofe en el Aire. Buah, no hace falta demasiada presentación. Es una coproducción de Hong Kong y China, dirigida por Oxide Chunpang y Chin Leo Ho, buah, o como se llamen, con una masa importantísima de actores, que narra la historia en casi dos horitas prácticamente de un avión donde un grupo de terroristas, en este avión Airbus 380 de primera línea que tiene una serie de salas de lujo para los diferentes pasajeros, va a ser secuestrado, hay un agente secreto en el mismo y además el agente secreto tiene por supuesto una familia que él no sabe que están viajando de pasajeros en ese avión rumbo a una especie de viaje turístico. Imagínense, muchos efectos especiales, y desde que se hizo Aeropuerto, aquella primera película tal vez del cine catástrofe aéreo en la década del 70, bueno, cada tanto tenemos una película de aviones que se caen por el mundo, como es el caso de esta película que está llegando a las salas de Montevideo en el día de hoy. Para seguir en torno a esta cosa de lo catastrófico, de lo espectacular, en parte con un, yo diría que hasta un poco para reírnos, porque ya hemos visto tantas cosas por el estilo, llega el film de un tal Sam Burn llamado Animales Peligrosos. Es una película de terror, de suspenso, donde en el medio también, en el licuado, se pone el viejo truco, diría yo, del asesino serial. En este caso en particular, como ya no saben qué hacer para darle la vuelta de tuerca a los libretistas al tema de los asesinos seriales, es un veterano que secuestra surfistas, entonces se las mete en un barco y se las pone como una carnada en una grúa a los siempre temibles y muy malos tiburones que andan por los diferentes océanos y mares del mundo. En la película no dice nada, pero están los pobres bichos en extinción. Bueno, en este caso en la película aparecen por todos lados y le tira un poquito de sangre y estas muchachas con poca ropa son la carnada para estos gigantescos écualos que van rumbo a morfárselas. Un film de 98 minutos, Animales Peligrosos, que ambas dos películas tienen tal vez la virtud que van únicamente en funciones, digamos, muy, pero muy nocturnas. Esto quiere decir que 21:30, 22:30 horas es cuando van estos dos films que acabamos de enunciar, que obviamente son películas de matiné, muy lejano su dirección, producción, libreto, a lo que es, por ejemplo, la estupenda película Cuando cae el otoño, de François Ozon, que recomendamos la semana pasada y que dijimos que es de las mejores películas de la temporada 2026, que no ha sido demasiado impactante, al igual que las últimas tres o cuatro temporadas cinematográficas. También tenemos que decir, vamos a comentar la semana entrante, hoy ya no podemos por motivos de agenda, que tienen que ver con la masa de estrenos uruguayos y la masa de festivales que anunciamos en el primer bloque, impresionante cantidad de festivales de cine o muestras de cine que hay, otra de las grandes recomendaciones es la película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, título original que nos va a dar para hablar muchísimo de los actores como Leonardo DiCaprio y también Sean Penn, además de una estupenda película que está en cartel y que se mantiene en cartel durante por lo menos una semana más, por suerte. Pero ahora vayamos a otras que también están en cartel y que en realidad no recomendamos, a menos que quieran ustedes, por supuesto, estimados oyentes inteligentes de La Imprescindible, divertirse un rato, porque la película es una película romántica, con momentos dramáticos, pero que en el fondo termina siendo una suerte de caricatura, de romanticismo, de historia, de amor, por la poca credibilidad de las situaciones y también la falla en la interpretación de dos actores. Uno es Colin Farrell, que aparece muy veterano realmente, con la barba más todavía, muy como quemado, no por la quemadura china, sino quemado por la vida, y no da el tono de galán romántico trasnochado que por momentos quisiera ser. Y en la otra ola, en la otra parte, en su sexo, en el sexo complementario y no contrario al hombre, está Margot Robbie, aquella chica que aparecía, ¿se acuerdan?, en la película La La Land. Bueno, acá está más vestidita de mujer, ya más maquillada, más entera, más como grandota, podríamos decir, en una coproducción norteamericana e irlandesa llamada El Gran Viaje de Tu Vida, que aparentemente, según la metáfora, quiere decir que uno va transitando diferentes puertas de su existencia, en el pasado, en el presente, en el futuro, todo muy queriendo ser como surrealista por momentos. Y en ese transcurrir de puertas que se van abriendo una tras otra, uno va encontrándose con el amor o no. Y bueno, y se van dando esos desatinos y circunstancias por momentos pegajosas y por momentos de tirantes y en otras de separación. Una película realmente que genera un poco de gracia, por no decir risa, porque estas dos personas, entre otras cosas, no tienen química. Y estas puertas que se abren de un lado y otro, en bosques, en zonas desérticas, etcétera, o inclusive en una casa que renta autos, no parecen tener mucha coherencia entre sí, ni siquiera tener mucho para decir. Cuando los protagonistas, casualmente unidos por la especie de destino de una empresa rentadora de autos, donde por ahí se esconde un extraño misterio, bueno, en un plano onírico, obviamente, intentan mostrarnos esta historia de fantasía poco creativa, romance menor y drama absolutamente inferior. Dicho esto, y no recomendando, obviamente, este film, recientemente llegado a Montevideo, vamos, sí, para ir redondeando en el día de hoy, a hablar de la película uruguaya de ficción. Una vez más hablamos de cine uruguayo, ¿no? ¡Qué impresionante! Que en este caso no es documental, no. Tranquilo. Es un film de Gerardo Minuti, se llama Perros. Se está dando en varias salas, por cierto, y en varias funciones. ¡Opa! Gran logro, tal vez porque obtuvo premios en Málaga y va a representar a Uruguay en un importante festival internacional el año entrante. Esta coproducción, que es uruguayo y argentina, atención, aunque en este caso me parece que es bien más uruguaya que argentina, Perros, título original, es una película interesante, hecha por Minuti, con un estupendo elenco de primera línea, encabezado por el siempre obeso en la vida real y también en sus interpretaciones, Néstor Cusini, que con aparecer ya está, él no tiene que hacer mucho porque es como un personaje, el mismo Cusini, que se impone en la pantalla siendo de Cusini, está bien. Lo secunda en forma sobresaliente Marcelo Zubioto, un primer actor de la escena cinematográfica argentina que ha hecho grandes papeles anteriormente, recientemente lo vimos haciendo de profesor de filosofía que estaba impecable, y por ahí también un importante elenco uruguayo donde sobresale el siempre magistral Roberto Suárez, haciendo un papel de loco, loquillo, tránfuga, que le viene muy bien y que medio que lo tienen cosificado en este rol. Lo secunda María Elena Pérez, no Fraga Pérez, sino Pérez, Noelia Campo, siempre igual, pero atinente, Catalina Arrillaga, entre otros tantos más actores uruguayos que, como siempre venimos diciendo, en el cine nacional, los actores uruguayos rinden 100%. La especie de comedia dramática tiene que ver con Quincho, entre vecinos de un barrio, trata de ser un barrio de clase media popular uruguayo, donde, bueno, reinan los celos entre los diferentes habitantes de esa cuadra en relación a quien tiene un estilo o calidad de vida un poco más mejor o más sofisticado que el que está al lado. Esto se dispara cuando la vecina de mayor poder, la familia de mayor poder adquisitivo, le pide al de al lado, que es un repartidor de viandas, que por favor le cuide la casa, que tiene un sofisticado sistema de alarmas, que tiene muebles y, digamos, un alojamiento de clase media alta y nada más que eso, que le cuide la casa y fundamentalmente le cuide a las mascotas o a la mascota que está en esa casa, y los vecinos del lado se sienten como con la autoridad tal vez de alguna forma u otra copar la casa mientras los vecinos no están y disfrutar de cosas muy sencillas como el aire acondicionado, perfumes, cremas, etcétera. El perro desaparece y se da esta historia de enfrentamiento eterno entre vecinos, unos con un poco más, otros con algo menos, y en el medio un transfuguete que les arregla los tan codiciados en Uruguay autos. El uruguayo que no tiene auto parecería que está cometiendo un pecado capital. Eso se muestra muy bien en la película. Es un film costumbrista, sencillo, que básicamente lo que quiere hacer es mostrar este friso de celos, de envidia, de incompatibilidad de clases sociales o caracteres, pero todo en un tono muy armónico, sencillo, en esta suerte de eternas peleas de vecinos que a veces nunca terminan y en otros casos se van solidificando, por ejemplo, con la llegada de otro vecino que obviamente va a ser víctima también de las proyecciones o fantasías de poder económico que tienen los otros habitantes de esa cuadra. Perros, entonces, es otro estreno más de la cartelera de cine comercial que está evidentemente producida tanto por Uruguay como por Argentina. Puede ser una buena idea echar un vistazo a este film de más de 100 minutos. Entiendo que con un poquito menos hubiera andado bien y entiendo también que hubiéramos esperado posiblemente un remate con mayor potencia dramática que el que encontramos en esta especie de casi documental ficcionado de lo que puede ser los entretelones de un grupo de vecinos en una cuadra de nuestro Montevideo, en principio de nuestro Montevideo, si sería así. Dicho todo esto, amigos, agradeciendo vuestro interés en escucharnos, vuestra paciencia, un fuerte abrazo a todos los compañeros de Radio 36 y al Nido de Caranchos, y nos estamos encontrando, si ustedes quieren y gustan, el próximo 10 de octubre, donde tendremos casi con seguridad muchísimas información en materia de arte, cultura y espectáculos, y sobre todo de cine, para compartir con todos ustedes. Hasta el próximo viernes y la mejor de todas las suertes posibles.